Miércoles. El don de profecía. El médico francés Miguel de Notre Dame, conocido como Nostradamus, predijo supuestamente el gran incendio de Londres de 1666 con las palabras: "La sangre del justo será demandada de Londres, quemada por un fuego en el año 66. El vidente irlandés Cheiro advirtió al periodista W.T. State en 1894 y otra vez en 1911 que él se ahogaría en abril de 1912. State murió cuando se hundió el Titanic en abril de 1912. En 1956, Jan Dixon publicó una visión en la cual ella dijo que vio que un político demócrata sería elegido presidente de los Estados Unidos en 1960, solo para ser asesinado durante su mandato. John Kennedy, un demócrata elegido en 1960, fue asesinado en 1963 mientras estaba en su cargo. ¿Cómo podemos explicar estas predicciones exactas hechas por personas que tenían poco en común con los profetas bíblicos? Isaías 8:19. Si os dicen: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Segunda de Corintios 11:14. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Desde que Satanás usó a la serpiente en el jardín del Edén para engañar a Eva, él ha usado una gran variedad de médiums humanos para engañar a los hombres y las mujeres. Por lo tanto, esto significa que el cumplimiento de una predicción no es una garantía de que es una profecía verdadera de Dios. No obstante, los profetas y las profecías ocupan un lugar importante en el plan de la salvación. Este punto resulta muy claro en la Biblia. La profecía o el cargo profético está mencionada en 1 Corintios 12, 8 al 10, como uno de los dones del Espíritu Santo. Aparece en primer lugar en la lista de Romanos 12, 6 y en segundo, después del apostolado, tanto en 1 Corintios 12, 28 al 30, como en Efesios 4, 11. ¿Qué hace que el don profético sea tan importante, ya que es el único don que se menciona en las cuatro listas de dones espirituales o ministerios? El propósito del don profético es proveer un medio de comunicación entre el Creador y sus criaturas. Los mensajes proféticos en las Escrituras han revelado el futuro, aconsejado y reprendido a reyes, advertido de castigos venideros, llamado al reavivamiento. Los profetas fueron hombres y mujeres que hablaron la palabra de Dios a sus contemporáneos. El énfasis en el don profético no estaba en las predicciones del futuro, aunque esa era una marca de un verdadero profeta, sino en exponer lo que Dios quería que su pueblo oyera.